El día 14 tuvieron lugar actos conjuntos de militares y civiles en la provincia de Pyongan del Sur y la ciudad de Nampo, en saludo al ensayo de explosión de la cabeza nuclear que demostró el poderío de la Corea del Chuche. Tomaron parte funcionarios de los órganos del partido y el poder, organizaciones trabajadoras, fábricas, empresas, granjas e institutos superiores, militares, así como trabajadores de distintos sectores y jóvenes estudiantes de dichas localidades. Tras escuchar la declaración del Instituto de las Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea, hubo discursos de felicitación. Los oradores enfatizaron que el éxito de justa prueba de explosión de la ojiva nuclear realizada en ocasión del día conmemorativo de la Fundación de la República es el máximo acontecimiento para garantizar la infinita prosperidad y seguridad de la Corea del Chuche y es también un evento orgulloso en la historia nacional que proporcionó mil veces la confianza en la victoria y el optimismo del ejército y el pueblo de Corea que avanzan a pasos firmes según el magno proyecto establecido en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y subrayaron que todos los militares, los militantes del partido, otros trabajadores y jóvenes estudiantes tienen que defender en lo político e ideológico y a costa de la vida al mariscal Kim Jong-un, conservando en lo hondo del corazón el gran orgullo de contar con él quien consolida por todos los medios el poderío de la potencia del Monte Baekdu con la audacia y coraje distinguidos.